el miedo tras sus ojos tiene que idear. La manera de escapar de toda esa crueldad que en su casa le espera llegar. Luchar. Pensar. Buscará.